siguieron pasando cosas, pero ya desde hace más de un año que estaban pasando cosas. Y es por eso, y para recoger el guante que deja en la realidad la sociedad chilena ayer con su participación, que hoy estamos en contacto con Cristóbal Mardones Díaz. Buenas tardes, Cristóbal. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, bien, aquí estamos en un lunes, que podríamos decir, de un Chile distinto. ¿Se respira ya un Chile distinto, decís, Cristóbal? Mira, yo creo que lo de ayer culturalmente ya no hace un cambio, por lo menos es un resultado tangible de una lucha ya de un año. Más allá de lo que pueda pasar con el proceso político, que siempre es mucho más trabado, culturalmente sin duda ya hay una especie de entidad distinta, podríamos llamar. Muy bien, siempre hay una sospecha de que cuando se llegue a la cosa política, digamos, a los cuerpos institucionales y demás, va a haber como un decaimiento de las iniciativas originales, o que se va a ir achanchando, como decimos acá todo, y se va a volver una masa informe que vuelve a ser modelada por los poderes fácticos de siempre. Cristóbal, ¿esta vez por qué es distinto? Está bien que, mirá, hace un año se juntaron 1.200.000 en una plaza en Valparaíso, así que un poco con eso tendrá que ver, ¿no? Claro, sí, a ver, hay cosas que son distintas, pero básicamente porque era un plebiscito donde no había nombres, y era al final votar si queríamos una nueva constitución o no. Sí, hay temor, por lo menos por un gran grupo, de saber qué pasa ahora, porque legalmente, claramente, seguimos atrapados en una funcionalidad partidista. En cierto modo, no está mal que los partidos estén presentes, pero estamos en una deslegitimidad muy grande desde los 90 hacia adelante, donde básicamente esta idea de izquierdas o de derechas desapareció y secuestrada por el neoliberalismo y por el empresariado a cargo del gobierno de Pinochet. Muy bien. Que financió los partidos hasta ahora. Cristóbal, habíamos hablado la semana pasada con una joven abogada de allá y nos contaba también de que por ahí la participación baja, que muchas veces nos llama la atención, era también producto de esa desaparición de las diferencias entre los antagonistas de la clase política, que se volvieron todos más o menos lo mismo, que no hay alternativas y que eso explica la baja participación. ¿Qué pasó ayer con la participación de las chilenas y los chilenos? En estricto rigor aumentó, pero 2%, o sea, no hubo un gran aumento, porque el voto sigue siendo voluntario y eso, en cierto modo, genera cierta incomodidad a la hora de poder hacer de verdad una representación social. Estamos hablando que podía votar 14 millones de personas y solamente votó 5 millones. Entonces, hay sin duda, así todo, con lo histórico que fue, hay un gran porcentaje de chilenos y chilenas que no fueron a votar, y también habría que pensar en por qué no se dio esa lógica de votar, porque hay un sector que se siente totalmente excluido. O sea, dentro del resultado más que dan para análisis de ayer, es, por ejemplo, en la segunda papeleta de voto era la forma en que había que redactar la nueva constitución, y nulos y blancos dieron alrededor de un 5%. En un sistema proporcional como el chileno, el 5% estamos hablando que representa, por ejemplo, fácilmente 3-4 diputados de la Cámara del Congreso. Entonces, no es un número tan bajo en función de la disputa que se está dando. Entonces, creo que la lógica política va a venir con muchas trabas, y eso va a ser, puede haber dos posibilidades sobre eso. Una, de que la esperanza un poco decaiga y que la gente vuelva a desconfiar totalmente y pasen otros 20 años con la gente en la casa de nuevo sin esperanza de que pase. No nos parece a la distancia, Cristóbal. Por ahí vos tenés la sensación bien. La gente no va a abandonar las calles y ahí va a ir más allá. Ahí se había entrecortado, Cristóbal. Te decía en el corte que se produjo que desde acá no parecía que se pudiera volver a la apatía. Las calles verdaderamente parecen tomadas desde hace un año a pesar de la pandemia. Y perdón, pero yo tenía el número de participación más alto, con 7.5 millones, un poquito más de participantes con totales. Quizás vos te referiste a los que votaron por el afirmativo en el apruebo. Sí, me refería a la segunda papeleta. A la segunda. Eran dos votos. Muy bien, muy bien. La segunda papeleta, le explicamos a la audiencia, era para elegir la forma en la que se elegían a los representantes que van a redactar la nueva Carta Magna, y la positiva se le dio a cuál de las opciones, Cristóbal. A la que dice Convención Constitucional, que lo que hace es que ningún diputado o senador electo pueda participar. Por eso, yo creo que lo que vamos a empezar a vivir, hoy día hay una marcha convocada a 7 de la tarde en Plaza de Dignidad, entonces yo creo que al final vamos a ir viviendo es que hay un proceso de donde se cayó la institucionalidad, ustedes lo conocen bien desde el 2002, o del 2000 en adelante, con toda la caída. Tal cual, tal cual. Entonces nosotros vamos a pasar por un proceso distinto, muy parecido, en donde la política va a ir por un carril muy lento y que va a dar casi en cierto modo lo mismo lo que vayan a hacer. O sea, ayer se votó porque los partidos políticos querían la Constitución, entonces, pero al mismo tiempo, donde estaban los comandos de los partidos políticos, no fue nadie a celebrar, sino que se celebró en Plaza de la Dignidad. Entonces hay una desconexión absolutamente total, donde las instituciones están en el suelo. Ayer había toque de queda, para que la gente sepa, había toque de queda en Chile y no se respetó, la gente estaba celebrando en las calles. Entonces, creo que vamos a vivir por lo menos un 2021 muy paralelo entre lo que va a ir sucediendo en la calle y lo que va a ir sucediendo en la política, y esperamos, por lo menos desde el lado que yo milito y participo, que desde Somos, ir generando, por lo menos tratar de generar una conexión entre esos dos mundos que hasta ahora siguen siendo muy paralelos y muy alejados. Muy bien, muy bien. Nos contás a la pasada, Cristóbal, vos estás en el periodismo, pero también militás. ¿Nos contás de tu militancia? Sí. ¿Cómo se qué es lo que somos? ¿Cómo funcionan estos comandos en los que has estado participando y demás? Sí, bueno, Somos un movimiento que nace justamente el 14 de noviembre del año pasado. Somos asambleas que se crearon desde el 18 de octubre, cuando el país explota, la gente se empieza a reunir en asambleas barriales. Y ahí empezamos a tener conexiones entre varias asambleas a lo largo de todo Chile, por lo menos desde Antofagasta hasta Concepción, y nos reunimos y empezamos a crear este movimiento que se llama Somos, que básicamente hoy día busca, si bien estar dentro de la política, pero no tener ninguna intención mientras exista este proceso totalmente raro y extraviado de la gente, ser un partido político. Por ahí, dentro de ello nosotros estamos... Perdón, sí. Por ahí hay un poco de brisa porque se ve que estás a la intemperie, pero esta participación tuya también nos señala que hay una primavera, si se quiere, a nivel participación, y que por ahí esta sería una cuota de lo que podría ser distinto en esta oportunidad, frente a una nueva posibilidad de cambio, un cambio profundo, rotundo. Esto bien tiene que ver con la aparición de distintos colectivos, Cristóbal, y de nuevas representaciones. ¿Podríamos hablar de antemano de que va a haber nuevas representaciones, de que van a surgir? Sí, yo creo que sin duda hoy día la discusión política, así como profunda, está entre lo que ya se ha establecido, que son los partidos políticos clásicos, que por ahí bien lo comentaba la amiga chilena, te lo comentaba la vez pasada, donde se transformó. Ahí se entrecortó, se cortó un poquitito, se ve que... Van a ir tomando forma a medida que vayan pasando. Perdón, se entrecortó, Cristóbal, pero bueno, lo cierto es que... ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Cristóbal, por ahí sí, doblás en una esquina. Estoy en la calle. Por ahí doblás en una esquina y te perdemos un ratito, o pasás por la sombra de algún monumento. Hay todavía monumentos en pie ahí, Cristóbal. Sí, es que sí, un día de loco, ¿eh? Desde ayer y hoy día se sigue viendo qué pasa. Si al final la discusión está entrampada en qué viene el proceso ahora. Yo soy parte del comando de Chile Digno, soy coordinador de Somos a nivel nacional, entonces en Chile Digno, si bien estamos con los partidos tradicionales, pero también está la disputa de saber qué es lo que va a suceder en estos días y cómo se continúa con el plebiscito. Muy porque bien. Para nosotros la expresión que hubo ayer es de tal magnitud que la gente está pidiendo que vayamos por todo. No, aquí nadie nos dice, no estamos dentro de un 51 y 49 como fue el sí y el no. Acá estamos ante una expresión totalmente arrasadora y la gente está pidiendo que vayamos por todo. Definitivamente, pero también esperábamos por ahí que, o sea, yo por lo menos no termino de entender, creo que le pasa a muchas y a muchos acá en la Argentina, lo de la cantidad, el nivel de participación, no lo terminamos de entender, digo, porque acá se vive otro fenómeno cada vez que hay elecciones, pero le recordamos a la audiencia que en el 88 la participación fue total, se podría decir, en Chile, votó casi el 95% del padrón, y después volvió a los carriles normales de participación de muchos países europeos, ¿no? Han rozado los 20 y pico, los 30% siempre, y en este caso anduvieron por la mitad del padrón. Cristóbal, ¿qué te parece que puede llegar a venir con el amanecer que también se está dando con la victoria del MAS en Bolivia, con el año casi cumplido del gobierno de Alberto Fernández en la Argentina? Hay como, bueno, ¿llega algo de este aire por ahí? Sí, coincidentemente, cuando Chile se levanta, Argentina también se estaba levantando para sacar del neoliberalismo o el que tuvo ese veranito con Macri en Argentina. Ay, fue un verano del infierno, Cristóbal. Por eso, creo que va todo encadenado totalmente y estamos muy relacionados a nivel de Latinoamérica, eso es innegable. Lo que sí, para que la gente más o menos lo comprenda, la situación que vive Chile es muy parecida a la que vivía Argentina en el 2000 en adelante. Esta idea de neoliberalismo como la noche más larga que dice Rafael Correa, para nosotros nos duró hasta ahora, o sea, no tuvimos pausa entre medio. Entonces sí, estamos muy contentos con esta Latinoamérica que se levanta y por fin Chile también puede entrar de verdad en este proceso. No olvidemos que cuando cuando Latinoamérica ya se estaba levantando, Ricardo Lagos estaba de presidente y Michelle Bachelet y no reconocían los gobiernos de Hugo Chávez. Ese era el nivel de la izquierda que teníamos en aquel entonces en Chile. Entonces, creo que este resurgimiento que puede dar Bolivia, que ha dado Argentina, esperamos que pueda hacerlo Correa y también que lo que se pueda pasar en Brasil con Lula. Creo que hay un resurgimiento y de la cual por fin, por lo menos Chile quiere ser protagonista y quiere también estar presente. La verdad no sabemos a nivel político de dirigencial. Claro, hay que ver a qué altura van a estar esas representatividades de las que hablábamos antes. Cristóbal, es sumamente interesante cuando lo pensamos a nivel regional, pero además la vida de chilenas y chilenos ahí podría llegar a cambiar para bien en un montón. Tenemos entendido que ahí es bastante más difícil entender la vida de la forma vivible que la sentimos en la Argentina, por el acceso a la educación, la salud pública y demás. ¿Cuáles son, crees, algunos de los otros acelerantes que hubo y que terminaron en lo que podríamos decir el estallido de la protesta social más larga de la que tengamos memoria en Chile, que empezó el año pasado? ¿Cuál fue el otro acelerante que hubo? Yo creo que lo más importante tiene que ver con el choque generacional. Acá estamos hablando de una juventud básicamente que nace en el 2000 en adelante y por ende no supo lo que era Pinochet, y eso no lo supo, no lo digo desde la ignorancia educativa, sino más bien de que estuviera presente. Entonces nacieron con un temor distinto, que no es el mismo temor de la gente que nació en los 70, en los 80 y que conoció a Pinochet en los 90 cuando Pinochet era senador. Entonces esta juventud que es más irrespetuosa, que es más irreverente, que más choque con la gente, fue la que nos pudo sacar de este hoyo gigantesco que nos duró más de 30 años. Yo creo que el motor de lo que está sucediendo en Chile básicamente tiene que ver con la juventud. Yo lo siento y lo veo a diario porque, por ejemplo, pertenezco a una organización política donde yo soy el más viejo de la organización y yo tengo 33 años. O sea, ese es el nivel de motor que tenemos fuertemente en Chile. Las nuevas juventudes se están levantando muy fuertemente y cuando eso pasa yo creo que es impensable que algo pueda frenarlo. Cristóbal, entonces hay mucho de redes sociales y nuevas tecnologías en esta nueva oleada de participación. Entendimos después del 2000, que lo mencionaste un par de veces, que la salida, o por lo menos el camino, era inevitablemente la colectiva y la de la participación, porque durante los 90 nos habíamos comido el viaje de que era el fin de las ideologías, de que la política no servía para nada, y por ahí ahora le viene el tiempo a Chile. Es muy bueno tenerte en el programa, Cristóbal, te estamos sumamente agradecidos, y bueno, te invito a que aprovechemos y te eches una reflexión. Te veo como muy incomprometido, así que nada, me imaginaba también que las nuevas participaciones, las nuevas representaciones por ahí ya están al aire en la siesta que no fue hoy, por ejemplo. Sí, pero muchas gracias a ti también por darnos este espacio. La verdad es que en general los movimientos que hacemos en este clímax, que podríamos llamar, no somos bastante visibles en medios de comunicaciones tradicionales, y por lo demás no esperamos serlo, y lo entendemos, porque son medios hegemónicos de los cuales simplemente están buscando sostener el poder como sea, y se están viendo bastante complicados. No obstante, hoy día las redes sociales, el trabajo comunitario, el trabajo en territorio que se está realizando, hoy día es el gran punta de lanza en función de lo que estamos viviendo. No es solamente un movimiento hoy día que se está dedicando a marchar todos los días en Plaza de la Dignidad. Esto tiene que ver con ollas comunes, tiene que ver con cómo salimos de la pandemia junto, con sistemas de compra en un momento de crisis económica donde estamos hablando de que el 30% sí está pasando hambre en Chile, en pandemia. Entonces, la disputa con los pueblos originarios, Cristóbal, la disputa con los pueblos originarios también está en este... Por ejemplo, o sea, imagínate el detalle. Ayer se votó un plebiscito del cual, lo que te explicaba, hay un margen muy, muy distinto en función de la segunda papeleta, porque en la segunda papeleta ninguna de las opciones contempla a los pueblos originarios. Una disputa que hemos dado gigantesca, porque tienen que estar dentro de escribir una nueva constitución, porque son parte de lo que entendemos como nación. Entonces, hoy día esas disputas no se están, pero sí están en la calle y se están dando. Claro, en el reclamo sí están. En el reclamo sí están. Sí, no sé si se recuerda o ya se comentó, pero antes de que explotara esto el 18 de octubre del año pasado, dos semanas antes habíamos sufrido el asesinato de Catrillanca, un comunero mapuche, en manos de la policía. Y ahí comienzan de verdad las protestas masivamente, y los estudiantes en particular son los que se empiezan a tomar los metros hasta que llegamos el 18 de octubre, donde explota absolutamente todo. Entonces, hay un sentido de que tiene que ver con los pueblos originarios, que fueron como punta de lanza en función de, oye, ¿sabes qué? También tengo problemas con todo esto, con salud, es un todo. Al final, hoy día Chile está explotando porque es un todo, y no hay ninguna institución absoluta, ni mente ninguna, que hoy día esté de verdad, sea creíble para la gente. Yo no sé si estamos viviendo un periodo de anarquía, pero por lo menos, para que la gente se haga una idea ya, acá la policía hoy día no existe. Los centros de salud no existen, ¿no? Y así un montón de cosas. Y bueno, es un momento de la mayor interpelación de la sociedad a todo el sistema. Ojalá que cuando se termine de plasmar estas nuevas representaciones, sobre todo nuevas corrientes o nuevos aires políticos, definitivamente conserven la representatividad, el poder que les va a transferir en algún momento la base, porque yo mientras fantaseo, Cristóbal, estamos hablando de un 80% sobre el 50% del padrón, eso me da a mí un 40% que el día de mañana puede votar a una nueva fuerza política, a una figura que se vuelva trascendental para que la vida de chilenos y chilenas sea más vivible. Gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ustedes también, estamos lo mismo. Así como ustedes lo pasaron mal en el 2000 y tuvieron ese respiro totalmente distinto en 2 años después, esperamos nosotros también tenerlo. Hasta el momento estamos de a poquito sumando la cabeza después de todo el hoyo que hemos pasado. Así que muchas gracias a ustedes. Muy bien, Cristóbal, te tenemos en nuestra agenda, así que guarda, por ahí en cualquier momento vuelve el compromiso para salir al aire y ya nos contás cómo sigue esta especie de parto, Cristóbal. Perfecto, muchas gracias, ahí me avisan nomás, solamente, no hay ningún problema. Perfecto, gracias y que tengas buen resto de la jornada. Igual, que estén bien. Cristóbal Bardones, Cristóbal Mardones Díaz estaba en la siesta que no fue, con el pulso todavía acelerado del resultado del plebiscito de ayer, que se llevó por el positivo, el apruebo, y con la forma mixta, la que preveía que la Carta Magna Nueva la escribieran algunos representantes nuevos y los representantes del establishment, no. Todos los representantes que van a escribir la Carta Magna Nueva de Chile son gente que no está laburando en la política. Tomá, sí, nos queda un ratito. La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender cómo se siente vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. Del secundario, la luma que fue a golpear su propia gente.